97.1 Radio La Caprichosa. Te digo que mueve tu cadera.

Fondito abre sus puertas de martes a domingo, de 12 del mediodía a 2 de la mañana. La cocina siempre está abierta. El Fondito, Resto Bar, Belgrano 420, Galería Paseo Tilcara. Purga, teatro, desahogo, liberación, risa, llanto, todo a la vez. Risas, muchas, cielos, aguas, metamorfosis. Sabio es el que tal vez de las emociones negativas pueda salir purificado. Nada de gritos, tal vez. Explosión de emociones instantáneas. Algo de reflexión, pero como una catarata. Como algo muy significativo que es romper un poco las barreras en las que estaba encapsulado pensando solo de una manera, quizás. Implosión del ser. Desahogo, alivio, presión, liberación, revolución. La catarsis duele, pero al igual que la plácida utopía, también sirve para seguir avanzando. Es la herramienta para volver a empezar, no un resignado retroceso. Negar las catarsis, o no registrarlas, es un camino al fracaso. ¿Cuántas oportunidades tuvo el loco de la calesita antes de caer en la desesperanza de ver humo, donde otros ven una nueva oportunidad de vivir la vida? Reflexiones del Turco Alí. Le hizo perder la cabeza. Se fue al baño y se fumó. Y empezó a sonar la orquesta. Un, dos, tres, va y bien. Tocaba y se olvidaba de todo. Dos, tres, va y bien. La Fender le chorreaba de odio. Él quería conocer eso de irse a California. Trabajaba en un de mecánica en la boca. Él se apresuró y se arrancó de a uno los dientes y se salvó por ser de clase 57. Desnudo y con la vista enferma,

Este nuevo enfrentamiento se califica como una suspensión de facto de la autonomía en la región y se complica aún más la situación. Las convocatorias por la independencia completa han ido en crecimiento desde entonces, hasta que el Tribunal Constitucional de Madrid anuló parte del Estatuto de Autonomía Catalana, afirmando que no existe base legal para reconocer a Cataluña como nación dentro de España. Convocados de manera urgente por la Asamblea Nacional Catalana, varios centenares de personas mostraron su rechazo a la respuesta policial contra los preparativos del referéndum. Mientras el gobierno catalán se reúne de urgencia tras las detenciones a altos cargos, los manifestantes entonaron cánticos independentistas y lanzaron reclamos al paso de los agentes de la Guardia Civil encargados de realizar los registros. En Ecuador, Moreno anunció la eliminación de subsidios a los combustibles, lo que desató el aumento del 123% y un estallido social en rechazo al ajuste. Las protestas son alentadas de organizaciones sindicales y de oposición, a las que se sumaron colectivos indígenas y universitarios, tras un discurso a la nación que el presidente anunció después de meses de espera en un conjunto de medidas para reducir el gasto público e incrementar los ingresos del Estado. Ese paquete ha incluido la eliminación de los históricos subsidios a la gasolina, lo que ha generado que transportistas, taxistas y otros afectados bloquearan las calles y carreteras de todo el país. También ha habido enfrentamientos entre manifestantes y la policía en el casco histórico de Quito. En marzo pasado, Ecuador aceptó un crédito por un valor de 10.200 millones de varias instituciones financieras internacionales. Después de esos meses, en los que ha habido una ola silenciosa de despidos en el Estado, Moreno anunció finalmente el conjunto de medidas a aplicar, en el que incluía el final de los subsidios a la gasolina, una subida de impuestos a las empresas más pudientes, la retirada de un día de salario y 15 días de vacaciones a empleados de empresas públicas, entre otros reajustes. Las protestas comenzaron con los transportistas, que dejaron sin transporte al país. Luego se sumaron estudiantes y finalmente indígenas, que bloquearon la circulación de vehículos en las rutas. Al frente de la protesta está la principal organización indígena de Ecuador, CONAIE. Tras las manifestaciones de una semana, Moreno reafirmó la quita de subsidios a los combustibles, declaró el estado de excepción y decidió trasladar el poder ejecutivo a Guayaquil. Los pueblos se alzan también porque ya no quieren ser más oprimidos. En Haití, los manifestantes piden la renuncia inmediata del presidente Moïse. Asimismo, exigen medidas urgentes para enfrentar los principales problemas que afectan a los ciudadanos. Aquí se denuncia la grave situación social y el deterioro de los servicios públicos, que vinculan directamente al mal manejo de fondos por parte del Ejecutivo. Los manifestantes exigen la disminución del costo del nivel de vida. En el 2018, los haitianos salieron a las calles para protestar contra el aumento de los precios de la gasolina y el querosén, una medida acordada previamente entre el gobierno y el Fondo Monetario Internacional. Desde la llegada al gobierno de Moïse, el país caribeño tiene un déficit presupuestario que supera los 86 millones de dólares y también sufre una inflación de más del 15%. A todo esto se suma la constante inestabilidad política y las catástrofes humanitarias como el terremoto que hubo en el 2010, que destruyó gran parte de la infraestructura del país. Haití es un país intervenido. Miles de dólares provenientes del exterior no llegan a la población y se quedan en manos de contratistas, agencias civiles y militares extranjeros. La ciudadanía exige la renuncia del presidente Moïse, quien está envuelto en casos de corrupción desde su ascenso al puesto en el 2017. Este es el motivo por el cual la población está enfrentándose con las policías y las Fuerzas Armadas haitianas. La crisis se desató cuando el gobierno del presidente Sebastián Piñera decidió subir el precio del pasaje del metro de 30 pesos a un máximo de 830 pesos. El transporte público representa una parte muy alta del presupuesto familiar.

Sí, hay veces que hago catarsis. Y de repente sucede en mí una implosión de todas mis sensaciones. La expresión más intensa que invade y sucede en el cuerpo y el alma. O tal vez en la mente o el espíritu. Es el estallido de todas las partículas energéticas que componen todo el ser, nuestro ser. A veces, un huracán de pensamientos, otras, remolinos entrañosos, otras, mares donde navegan todos mis sueños que intentan llegar a la orilla. Pero hay veces que es fuego. Un fuego que brota por la garganta queriendo ser canto o un grito intenso. También suele ser brisa hecha viento, hecha danza, la expresión más genuina y subliminal de mi existencia. Esa es la catarsis que más disfruto. Porque con esa catarsis, hecha danza y hecha canto, logro al fin conquistar y sentir mi libertad. Sacar afuera algo que está dentro y que no sale tan fácilmente como emoción o como palabras. Entonces es algo muy, muy vital y muy necesario y tiene que ver con hacer un esfuerzo y es muy sanador. Se puede dar, yo creo que la manera ideal es

es darle centralidad a la emoción, a estos sentimientos que se pueden tener por una situación concreta de opresión o de una angustia interna, y lo opuesto sería generar una carga emocional que lo compense, que lo contrapese. Entonces, esto puede ser en realidad una forma de ocultamiento lo que origina esta opresión o esta angustia. En algún caso podríamos pensar que, o podría yo pensar más bien, que puede ser algo positivo, ¿no? Como por ejemplo una cuestión social donde toda la sociedad está de acuerdo en que necesita liberar tensiones. En este caso me parece que si hay acuerdos sociales está bueno, pero cuando las emociones pueden ser manipulables, pueden ser muy peligrosas. Esta liberación, si no tiene un cauce de construcción o de nivelación para el bien de todos. Boys and girls, your attention please. Here is your group, Henry Delgado and the stage. For a muse, an answer for you dance boys. If you like to dance, very well. And then smoke a cigarette and put in wave on answer waves. Cáscara de plátano. Mostaza, orégano, hierbabuena, volare, cantar. Ready now, listen to me. One, two, three, four. Let's go, baby. Come on, Jerry. Come on, Dory. Now, please. Ya roto los cristales internos de mi ser, a causa de tanta injusticia arrastrada por tantos años, cual mochila de piedras impuesta e indeseada. Siento que me asfixian las paredes de mi propio hogar, el cual estos malditos me lo hacen sentir como si no me perteneciera, como si se los debiera. Lo mismo hacen con todo lo que consigo, quieren que nada me pertenezca. Y es igual con toda la gente hermana de nuestro pueblo. ¡Basta! Hoy he despertado y digo basta. Y quiero que mis hermanos despierten junto a mí, porque sé que los aplasta el mismo hastío. La dirigencia que nos presiona nunca podrá hacerle frente a la voluntad de libertad de todos nosotros. Con valor les daremos lucha para conquistar nuestro derecho divino de vivir mejor, siempre mejor. Fragmento de un manifiesto anónimo hallado tras las revoluciones del siglo XV en la ya extinta ciudad de Fiordona. vivo en el trabajador que sufre por su injusto empleador. Yo vivo en el que siente que la vida está peor. Pero también yo vivo en el que cree que los días que vendrán serán mejor. Vivo trabajando, hermanos y hermanas, vivo en la escala, vendiendo parches curitas que sanan, vivo en la vara más baja que todos difaman. Vivo levantando cargas pesadas para a las 6 de la mañana. Vivo en el solo me brilla, acompañando a los crueles en la esquina. Vivo en el horno de barro y el pan que hace mi vecina. Vivo en el carro afuera del metro tratando de ganarme la vida. Oh, qué clima, oh, qué clima. Vivo de minero clavado en la mina. Soy testigo en lo que yo digo, de ver a mi madre levantarse temprano. El esfuerzo humano yo lo bendigo. Soy como el abrigo de un mendigo, cobijándolo, dándole calor, entregándole amor. Responsabilidad de tener un micrófono en la mano es gigantesca. Nosotros lo hacemos de la mejor forma posible, entregando al mundo una canción. Aquel, vocenos de mi pueblo. Yo soy el que cuenta lo que otros esconden. Vocenos de mi pueblo. Basta de mentiras, no todos en orden. Aquel, vocenos de mi pueblo. Mi canto es el alma de fuerza en el hombre. Vocenos de mi pueblo. Con fuerza, a diario, con justo salario a mi gente. Voy con su no jugo, jugor. El cansancio no va a echar al no jugo. Vivo barriendo cuneta, vivo repartiendo cartas incletas. Vivo en Torreón, Hualpén, Mantul, también Villaseca, viene Teletel. Mujer quiso de este men. Vivo en la fuerza de mi mamita todo el día en ese almacén. Vivo en el niño del cole, en el profe que enseña valores. Vivo en los chicos del barrio que entrenan para ser goleadores. Vivo en Juan Flores, padre, te rendiré honores. Sepan señores, represento a los soldadores. Yo represento bien adentro de este interior, el que lucha para tener un vivir mejor. Para mantener sus hijos contentos. Es temprano, me levanto porque yo trabajo para vivir satisfecho por un mejor mañana. Aquel vocenos de mi pueblo. Yo soy el que cuenta lo que otros esconden. Vocenos de mi pueblo. Basta de mentiras, no todo se lo dan. Aquel vocenos de mi pueblo. Radio La Caprichosa. Comunícate al 388-461-3581. Y nuestro WhatsApp es 388-4566-372. Nuestro antónimo, al derecho y al revés, dale vuelta, patas arriba, al revés y al derecho, el contrario y su complemento, parte de la misma cosa. Día, noche, mentira, verdad, bueno, malo, andar, quietud, silencio, ruido, locura, cordura, juego, apagado. Inmutable, impecable, no pasa nada, nunca pasa nada, nunca pasa nada, pareciera que no, conteniendo como una olla a presión, en los laberintos de las mentes sin escapatoria, sin embargo, inimputable. ¿Qué habrá sido de su intimidad, la verdadera, la de estar a solas con lo que se es. No pasa nada. Imperturbable, rígida. Sentir, no al lugar. Decir, lo necesario para vivir. Sobrevivir. Ella no se metía, no opinaba, no tomaba partido, no gritaba, no lloraba, no bailaba ni cantaba. Apolítica, asexual, amorfa. Ah. Y la explosión nunca llegó. Nunca. Si fuera posible pasar por esta vida sin dejar huella, ni lágrimas, este pareciera ser el caso. Inmutable, impecable, contenida, rígida, imperturbable. Elijo lo que quiero, lo que me hace bien, lo que me hace vibrar, lo que me hace liberar desde la entraña, con temores, sin ellos, con alegría, con tristeza, largando con los pies en la tierra, con pintura en un pincel, con la danza, con la arcilla en las manos, con las plantas, con lo que desee, libero, canalizo. quedo ligera, me siento mejor y lo repito una y otra vez y lo ejercito una y otra vez todos los días de mi vida para poder tener un día mejor, una semana mejor, una vida mejor, buscando lo simple, sintiendo cada paso que doy, disfrutando del oxígeno que respiro y liberando en el soplo todo lo que necesito largar. Aprender a disfrutar de la vida, de cada instante, desde la sencillez. Vivir sin enroscarse, liberar y hacer catarsis. Las emociones inexpresadas nunca mueren. Son enterradas vivas y salen más tarde de peores maneras. Sigmund Freud. Se van los garantistas, ya se van para Perote, y no pueden caminar por cosas de sus bigotes. La cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar. La cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar. Con las babas de Carranza, voy a hacer una tortilla, pa' ponerse en la sombrera. Francisco Vila. La cucaracha, ya no puede caminar, porque no quiere, porque le falta marihuana que fumar. La cucaracha, ya no puede caminar, porque no quiere, porque le falta marihuana que fumar. Tienes que enojarte, hablando fuerte. Dejá, carajo, dejá de molestar. Este sahumerio te lo doy, dejame de molestar. Ya me cansaste, carajo. Ahora andate, perro de mierda. No me emputé. Así hay que tratarle, feo, para que te deje de molestar. Coma su sahumerio y se va. No te quiero ver nunca más.

y me pedís un toallón y una toalla, ¿qué quiere decir eso? El tratamiento psiquiátrico que necesitas, o psicológico, o lo que sea, no me lo pedís concretamente, no lo propones concretamente, es por si las moscas. Y después la ausencia, ausencia, ausencia, ausencia, ausencia en toda mi vida. Y no amor, jamás. Ni una sola palabra de amor, ni una sola palabra de acercamiento. Ningún proyecto en común, ninguna responsabilidad por nada. ¿Cómo no te voy a responder de la manera que te respondí? Ahora respondeme vos. Porque yo tal vez no tenga otra manera más que esa. Vos me generas eso. Hola, Enrique. Son las 11 de la noche. No sé qué tengas para decirme. A la hora que sea, tenés que llamarme. Realmente estoy mal. Enrique, son las 12 menos 10. Enrique, ¿qué me vas a decir después de todo el día de hoy? ¿Qué mentiras? ¿Qué cosas? Enrique, ¿por qué haces una cosa así? Que Dios te perdone, Enrique. Enrique, es María Teresa. Hola. Hola. Hola, sí, soy yo, sí. Estaba durmiendo. Disculpame, pero no sabía. No, no, porque nuevamente volví a trabajar hasta las 12. Escuché tu mensaje cuando vine. Bueno, te llamé porque me quedé pensando. No sé si vos habrás pensado algo. ¿Y qué? ¿Me escuchás? Sí, sí, te escucho, sí. No, que me quedé pensando. Ajá, sí. Lo que te había dicho. Sí. No estaban, no había una cosa concreta que sí, sí, sí, sí. Y que te había dicho yo que la sensación que tenía era sí. De que realmente vos no tenías el interés, sí, el afecto, sí. O las ganas de reanudar las cosas, ¿no? Sí. Y me quedé con esa sensación. No, para nada, para nada. Absolutamente para nada. No, para nada, nada. Absolutamente. Este aparato, no, como el culo, se está grabando. Thank you. 97.1 Radio La Caprichosa. La gente está sorda. Nosotros convivimos con los pocos individuos que tienen ganas de vivir y se animan. La mayoría está sorda. ¿Cómo es posible que un tipo trabaje toda una semana en lo que odia? Por un sueldo. Que se acueste con la mujer que ya no le excita o con el hombre que ya no ama. Porque está así, porque la sociedad, porque la familia, porque los hijos. ¿Qué es eso? Obligar a un muchacho a levantarse a las 7 de la mañana para estudiar. El día tiene 24 horas. Tomar el examen de cosas que la maestra no sabe porque no las vivió. Teorías absurdas. Seguir pensando que el mundo tiene países. Envenenar la atmósfera. Hacerle guerra a cualquiera que piense que su Dios es diferente al mío, aunque Alá y Dios son dos maneras de la misma manifestación. Jesús desciende de Abraham como Mahoma. ¿Cómo es posible que un tipo tenga un patrón que no es justo? ¿Y cómo es posible que alguien decida hacerse cargo de la vida de los demás? La responsabilidad es de cada uno. La gente está sorda. En mi país hay gente que cree que gana porque Maradona dirigió bien el equipo y que no jugó. Juegan 11 y festejan 40 millones. Cuando pierden, como ahora en Bolivia, pierden 40 millones, lo que jugaron 11 a 3.000 metros en La Paz. No, la gente en general no quiere ser feliz. A mí no me gusta decir esto, pero es la realidad. Yo vivo un mundo maravilloso porque vivo con gente maravillosa que es responsable de sí misma, hace lo que ama, se respeta, tiene ética, son príncipes y princesas en la miseria o en la riqueza, que es lo mismo. Pues la riqueza es una adquisición. Yo me sentí siempre rico. Terminé siéndolo. Pero yo me sentí siempre rico. Siempre supe que era príncipe. La gente, ¿te parece que dos veces al día te envenenes con un noticiero desde que te levantás a la mañana? Leyendo un diario que chorrea sangre. Cuando las tetas de una modelo son más importantes que la obra de la Madre Teresa, son portadas de la revista. La gente vive una vida muy pobre. ¿Cuál es? Yo no soy un mensajero, ni tengo... Yo estoy en lo que amo. Dios no sé por qué me dijo, te voy a hacer feliz, andá por el mundo y si podés contagiarlo. Radio La Caprichosa. Te la dejo picando. ¿Te permitís hablar del dolor? Te la dejo picando. We'll be right back.